Y en el contexto de la presentación del Elefante Nómade, segunda edición en Villa Yardino, tenemos del otro lado de la línea al creador de autómatas, Pablo Lavesari. Hola Pablo, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la gente de La Minga? Mira, acá pasamos por agua, por suerte ha llovido mucho entre ayer y hoy y nos viene muy bien. Buenísimo, buenísimo, pero me dicen que para el día del festival va a haber buen tiempo, así que está todo bien. Buen tiempo y como el año pasado, fresco, así que traete algún saco o algún poncho o lo que tengas a mano. Bárbaro, bárbaro. Bueno, Pablo, el año pasado trajiste algunas de tus creaciones a la casa de Juli Guibaudo. Contanos este año, ¿qué es lo que vas a traer? Bueno, mira, este año la idea es hacer una pequeña performance con Germán Nájer. Él va a hacer algunas de sus magias en el teclado. Y bueno, yo voy a presentar una pieza que va a estar siendo filmada para que se vean todos sus detalles. Y bueno, y él va a hacer una performance con el piano que va a describir con música la pieza que vamos a estar viendo. Aparte voy a llevar otra pieza también como para presentarla, para que un poco la gente conozca un poco más mi trabajo también. Y la idea, bueno, es compartir con la gente un poco de mi arte también. Vos sabés que al término del Elefante Nómade del año pasado, pasaron un par de semanas, y normalmente yo miro el canal Encuentro y me encontré con un programa que habían ido a tu taller, estuvieron con vos por tu pueblo, por tu ciudad. Contate un poco cómo empezaste con todo esto desde niño. La verdad que es muy recomendable. Creo que es una linda manera de conocerte. Sí, la verdad que sí. Vos sabés que ese documental lo hicieron ya hace un par de años atrás y sigue girando en la grilla de Encuentro. Ha llamado muchísimo la atención. Gracias a eso he conocido gente de distintos, de punta a punta del país. La verdad que muchísima gente que lo ha visto. Y es un buen resumen. Creo que hasta ahí no se había hecho como una especie de... Como esto no es un arte muy, digamos, conocido por este lado del mundo, no se había hecho un resumen, digamos, de qué tipo de arte era. Un poco de ellos se metieron en mi taller, en el trabajo, que está bueno, contaron todo mucho más desde el lado del artista, y obviamente se ven mis obras, las describen. La verdad que está muy bueno, la gente que pudo engancharlo me ha hecho una excelente recepción, un excelente feedback, así que estoy muy contento con ese documental que ha dejado plasmado en definitiva lo que ha sido mi carrera, digamos, ¿no? Desde chico, cómo empecé con todo esto y cómo llegué hasta hoy. Si lo quieren buscar en YouTube para saber bien con lo que se van a encontrar con el arte de Pablo, que es muy sencillo, sí. Ponen Mi Oficio, Mi Historia, el capítulo 1 es Pablo Lavesari, porque son 5 capítulos de distintos artistas de distintas partes del país, y el mío es el primer capítulo, se llama Pablo Lavesari. Exactamente, dura 16 minutos y describe a la perfección todo lo que Pablo nos va a mostrar. Yo, por suerte, ya lo vi, ya estuve hablando con Pablo el año pasado, y la verdad que para toda la gente que nos está escuchando, ya sea turista de Villa Yardino o de donde sea, que se acerque al CONAS, que es una entrada libre y gratuita, porque van a ver algo que solamente lo van a poder ver ahí o en la tele a través del documental, porque obviamente a Pablo no puede, no es un artesano como somos nosotros en la plaza que agarramos un bolsito y nos vamos. Él tiene que hacer todo un movimiento para llevar estas cosas que son muy delicadas y aparte muy grandes. Sí, son piezas muy complicadas mecánicamente y bueno, necesitan un lugar en particular, pero la verdad que el llevarlas al festival el año pasado fue un golazo, porque la gente se encontró con algo distinto en un ámbito que aparte, bueno, viste lo que era el festival, es nada, estaba todo, el paisaje, la música, el clima, la gente con un hondón bárbaro, y las obras ahí, la verdad que fue espectacular. Estuvo muy bueno el ámbito, acompañó un montón al arte. Pablo, ¿cómo sigue tu derroteo por la temporada? Aparte de venir acá al Elefante Nómade, ¿tenés algún otro punto fijo donde pueda la gente ir a ver tu obra o conversar con vos? Mira, básicamente es que obviamente el que quiere reconocer mi taller está invitado, siempre va, viene gente porque un poco va a encontrar trabajos en procesos ahí, también me encontré mis obras. En este momento estoy de vacaciones una semanita, me tomo unos días y vuelvo y me encuevo un poquito en el taller porque me voy a presentar en La Mapa en Buenos Aires, que es una feria de arte bastante importante ahí en la rural. Así que bueno, tengo que preparar obras para esa muestra, así que ese es mi próximo objetivo, digamos. voy a preparar obras para ahí, que es una obra también disruptiva dentro de lo que se presenta en MAPA, así que bueno, quiero ir con algo bueno, digamos, con algo atractivo. Contale a la gente dónde te puede ver, aparte del canal de Encuentro, ¿tenés alguna página de internet, alguna red social? Mira, básicamente todo lo que voy, yo tengo una página web que es pablolavesari.com, ahí pueden encontrar todas las obras y mucho resumen de mi trabajo y la justificación de cada obra, pero en la donde voy subiendo cada obra que termino es en Instagram, uh-huh. Donde me encuentran como Pablo Lavesari. Así que ahí me encantaría que me sigan y bueno, charlamos, hay mucha gente que me hace consultas, que a lo mejor quiere hacer algo parecido o empieza con arte mecánico y me comenta, y yo siempre estoy en diálogo con ellos por ahí. Pablo, gracias por este ratito que nos brindaste y obviamente gracias por llegarte nuevamente a Yardino el sábado. Creo que la gente va a disfrutar mucho de tu obra, algo que verdaderamente es nunca visto. Si lo quieren aprovechar, aprovechenlo este sábado porque después es muy difícil. Se tienen que ir hasta el taller de él o verlo por la tele. Totalmente, y aparte alrededor mío hay un montón de gente con buena onda que hace un montón de cosas, se van a encontrar con libros, se van a encontrar con charlas, se van a encontrar con experiencias. El que no fue el año pasado al festival, este año tiene que ir porque la verdad es que el ámbito es impresionante, imponente, y bueno, y un escenario clavado en el medio de ese ámbito y rodeado de todas esas cosas, la verdad es que es sumamente atractivo. El Elefante Nómade, este sábado a las 18 horas en el Club Conas de Villa Yardino. Ahí nos encontraremos con Pablo. Pablo, gracias y abrazo grande. Por favor, te agradezco enormemente a vos esta difusión. Abrazo, chau. Chau, abrazo.